nacido, todo amanece. Si la angustia es memoria, el sol aparece. La tristeza se duerme enterrando migajas. El camino es incendio que remonta a esperanzas. Descansa la madre tierra al sonido de sus pasos. Los pájaros anuncian que el canto ha comenzado. Se van hermanando, llevan abrigo de machete en las manos. Camino al monte se van hermanando, llevan abrigo de machete en las manos. El engaño de la historia trunca, primavera de siempre no marchita nunca. Instrumentos de labra preparan el ocaso, esperan un poniente afilando el pasado. Que se despierta.